sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama El Santo Libertad. Ya nomás, estamos aquí en un nuevo capítulo. Les damos la bienvenida a todas las personas a este programa Transando Libertades. Saludarlas a donde quiera que sea que estén escuchando. Bueno, comentarles que nosotros hacemos este programa para la radio La Tue. Somos parte de la radio, que pueden sintonizar siempre en la página web www.patagonialibre.org. Y ahí también, además de poder escuchar la radio, también se van a poder enterar e informar de muchas de las cosas que están pasando por acá, al sur del sur, en la Patagonia, sobre las luchas, las actividades y las cosas que se están haciendo en las distintas comunidades de la Patagonia. Y eso, también saludamos a las radios que quieren retransmitir este mensaje. Nos pone muy contentos también de saber eso, que en otros lados también se interesan por escuchar lo que está pasando acá. Y saludar, por ejemplo, a la Radio Tamara en Santiago, y comentarles que si ustedes también quieren retransmitir el programa, no duden o hacer cualquier consulta o cualquier comentario, si sobre está bueno, está malo, para que vayamos mejorando, pueden escribir ahí a radiolatue@gmail.com. Y vamos a estar muy contentos de recibir sus pedidos musicales, comentarios o lo que sea. Aquí estamos con la Ade también. Hola amigas y amigos, un abracito grande, saludos a toda la gente que está escuchando hasta ahora un nuevo capítulo de su programa Trazando Libertades. La gente que igual está escuchando el programa o va siguiendo los capítulos, quizás nos echó un poquito de menos la semana pasada, pero aquí estamos esta semana saliendo con harta fuerza, con un programa que viene cargado de entrevistas y de bloques. Van a ser dos bloques súper interesantes. El primer bloque va a hablar de una denuncia que se hizo el año pasado aquí en la región de Aysén, a propósito también del destape gigante que se vivió a nivel país de los abusos de la iglesia hacia niños y niñas menores. Aquí en la región de Aysén también se vivió y se está viviendo varias denuncias que se destaparon. Y una de ellas es al cura Porfirio Díaz Reyes. Y bueno, vamos a estar conversando con Mafe, que es una de las denunciantes del caso, con Betsabé, que es la abogada querellante. Entonces se viene súper interesante eso. Después también vamos a seguir, Panchito, con el... En el segundo bloque ya después viene una entrevista, una conversación con don Manuel Vergara, que a lo mejor muchas personas lo conocen y otras no. Por eso hemos querido, pensamos nosotros este programa, llegar a la gente de aquí de la Patagonia, a la gente de nuestro pueblo, de Puerto Cisne, de los distintos pueblos de acá, que tal vez no se enteran de quiénes son los hermanos Vergara, o si se enteran a través de lo que dice la tele. Y quisimos conversar un poco con don Manuel para que nos contara un poco la historia, cuál es su historia, la historia que hay detrás de este Día del Joven Combatiente, que tan conocido es ahora. Entonces, conversar sobre su historia, pero también sobre las cosas que están pasando ahora como pueblos aquí en la Patagonia y también allá en las poblaciones de Santiago, en las poblaciones del norte. Y vamos a saludar también a nuestra amiga que está aquí con nosotros. Hola, yo soy Sol y invito al programa Trenzando Libertades, y que nos vaya muy bien. Chao. Bueno, como les comentaba en este primer bloque, vamos a conversar de un caso de abuso sexual que se denunció durante el año 2018 aquí en la región de Aysén, que apunta directamente hacia la Iglesia Católica y hacia una persona en específico. Bueno, son más que los cómplices de estos años de encubrimiento de abusos a menores, pero este caso específico es una denuncia que se presentó en contra del cura Porfirio Díaz Reyes, que fue un sacerdote que se inició hace muchos años atrás. Esta denuncia la hace María Fernanda luego de 15 años de silencio, porque entendemos también que es súper difícil lograr denunciar, más cuando eres niña o eres menor de edad, dar ese paso. Pasaron 15 años para que este caso saliera a la luz, y a raíz del relato de María Fernanda surgieron más denuncias de más niñas, de más mujeres, que bueno, que hoy en día son mujeres ya adultas, pero que también vivieron abuso sexual por parte de este cura, del cura Porfirio Díaz Reyes, amparado y todo esto tapado también por parte de la Iglesia y directamente por el obispo Infanti. Comentarles un poquito sobre la historia de este pederasta, de este pedófilo. Porfirio Díaz se inicia como sacerdote en el año 89 y llega a la región de Aysén, trabajando en la comunidad cristiana Sagrada Familia desde el 90 al 92. Desde 1993 al 97, cura Porfirio se viene a Puerto Cisne y es párroco de la iglesia de Cisne, desde el 93 al 97, son varios años. Desde Puerto Cisne también surgieron denuncias a este cura. Luego también se movió para Puerto Aysén. De Puerto Aysén lo movieron a Chile Chico en el año 2005. De Chile Chico lo vuelven a mover a Puerto Guadal. Y bueno, también como él tenía la labor de párroco de Chile Chico, también estaba a cargo de ejercer su labor de sacerdote, como confesar y ese tipo de cosas en otros poblados más pequeños, como Mayín Grande, Puerto Bertrán, Río Tranquilo, Bahía Murta, Puerto Sánchez, sector La Balsa, La Isla, Estero Copa, Mañiguales, Alto Mañiguales y Villamengual. Son más de 16 localidades, o 16 localidades, si no me equivoco, por las que se movió este cura en un periodo de años, de 20 años aproximadamente. Y bueno, nunca estuvo mucho tiempo. De hecho, en la Junta, aquí no lo nombré, pero en la localidad de la Junta, el cura Porfirio Toros estuvo solamente un año y lo movieron nuevamente a otra localidad. Entonces, también esta seguidilla de no estar en ningún lugar específicamente también apunta a que este cura era removido por sus conductas reiterativas de abuso, no solamente a niños y a niñas, sino que siempre contra mujeres, adolescentes, jóvenes. Y que también nos dejan claro que la Iglesia, en este caso el obispo, también tenía conocimiento de todas estas conductas y por eso a este hombre lo movían de un lugar a otro. Hoy día tenemos la oportunidad de, vamos a escuchar el relato de María Fernanda, nos contactamos con ella, María Fernanda Barrera, y ella es la denunciante, la que destapó este caso de pedofilia, uno de los casos de pedofilia aquí en la región de Aysén, porque recordemos que también fue lo que pasó con la Villa San Luis, donde prácticamente existía una mafia de pederastas que inclusive eran obispos que venían de otros países de Latinoamérica a deleitarse y a violar niños y niñas en el hogar en la Villa San Luis, principalmente niños. Esos relatos salieron también en un reportaje de los medios oficiales, Megavisión si no me equivoco, donde relatos de gente que trabajó en ese lugar también denunciaban al obispo Infanti como encubridor. En su momento hicieron llegar los reclamos de los niños, o sea, los relatos de los niños que eran son muy dolorosos de escuchar, de cómo los violaban y lo que ellos vivían en esos lugares. Y claro, la conducta reiterativa de tapar, como lo ha hecho la Iglesia con todos los casos que han salido a la luz en estos años, ¿no es cierto? Lo de Caradima, los hombres denunciantes de ese caso, y así muchos más a lo largo de Chile. Ahora los quiero dejar con el relato de María Fernanda, Ella nos va a hablar un poco de la denuncia, de ese proceso, y bueno, los dejo con su relato. Sí, grabó, pero... Yo me llamo María Fernanda Barrera Mancilla y soy psicóloga, soy feminista, soy comunicadora, trabajo en una radio libre, lesbiana y feminista, que es la Radio Humedales, y tengo 31 años y soy denunciante, soy demandante del cura Porfirio Díaz, su apellido. Soy demandante de este cura por abusos sexuales que cometió en mi contra hace 15 años atrás, cuando yo estuve de vacaciones en Aysén. Qué bueno que en el territorio no ha sido diferente, que pasó todo lo de la Villa San Luis, pero también en el caso particular de Porfirio, que es un cura que hay muchos relatos. Cuando yo denuncié, mucha gente comentó en el Facebook, ¿cachai? Yo conozco a ese cura, yo lo vi hacerle esto a mi sobrina, a mí me hizo esto cuando chica, yo supe esto. Mucha gente lo dijo así de manera informal, pero quedó en evidencia de que en definitiva allá la gente sabe que este cura es un pedófilo. Se sabe, se comenta. Varias personas tienen antecedentes, lo vieron, supieron, les contaron, les pasó a ellas mismas. Entonces, ¿qué pasó? Que acá pareciera que también estamos en un caso de encubrimiento de la iglesia, en este caso del obispo Infanti, porque, o si no, ¿cómo se explica que el cura Porfirio estuvo por todos los territorios en los que estuvo? Que fueron hartos territorios, fueron ahí, ustedes pueden averiguar capaz con gente de ahí mismo, de la iglesia, o con el Nicolás Lavajos, ¿cachai? Pero nosotras estamos pidiendo igual esa información, porque el fiscal de aquí de Santiago, de Rancagua, está solicitando saber una lista de los nombres donde anduvo el Porfirio, ¿cachai? Y el fiscal piensa también que cómo la iglesia lo iba a mover tantas veces de lugar, de pueblo, de iglesia, que acaso no fue porque se sabía, porque colapsaba su comportamiento de abusador en un pueblo, entonces lo tenían que mover a otro y a otro. O sea, todo el pueblo sabía, menos el Infanti. No puede ser. Entonces, lo que también se quiere demostrar en este caso es que también hubo encubrimiento de la iglesia. Con certeza que lo hubo. Pero nos falta como poder hacer esas denuncias de manera más pública, ¿cachai? Yo estoy recibiendo las denuncias, el caso sigue adelante. Bueno, ahí estábamos con el audio de María Fernanda, que nos compartió el testimonio de lo que ha sido su proceso de denuncia y de sacar a la luz este caso de impunidad de un cura pedófilo. Ahora también quiero compartir con ustedes el relato de Betsabé Carrasco, que ella es la abogada que lleva este proceso judicial, la abogada querellante que está acompañando a Mafe y a las otras denunciantes que han decidido mantener el anonimato en esta causa. Y bueno, los dejamos con el audio de Betsabé. Hola, soy Betsabé Carrasco, abogada creyente en las causas que se siguen en contra de Porfirio Díaz, cura de la región de Aysén, que actualmente se encuentra investigado por delitos de abuso sexual a menores de edad. La información que se tiene hasta el día de hoy es que serían mujeres, pero tampoco se descarta de que también fueran menores de edad, niños. Contarles un poco qué es lo que se ha hecho en esta causa. Esta causa se inicia por una denuncia pública que se hace a través de redes sociales de María Fernanda Barrera, y posteriormente esta abogada querellante, en conjunto con ella, presenta la primera querella que es enviada al el juzgado de garantía correspondiente en julio del año 2018, y posteriormente, en septiembre del mismo año, se presenta una segunda querella con hechos de características similares, es decir, abuso sexual a menor de 14 años. Y asimismo también actualmente se está a la espera de presentar una tercera querella criminal, que ya se encuentra en carpeta, que también estaría pronta a presentarse. El modus operandi de este cura básicamente es el mismo, siempre abusando de su posición de confianza y de su posición de cura de diversos lugares religiosos e iglesias dentro de la región. Se acercaba a menores de edad, a mujeres, niñas, y en ese contexto es que abusaba sexualmente de ellas. Esta investigación la sigue la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins. Una pregunta recurrente es por qué investiga esta fiscalía, y es porque esta es una orden de investigar de la Fiscalía Nacional, de que todos los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos dentro de la Iglesia Católica se investiguen por esta fiscalía. Es decir, que esta fiscalía, por un mandato jerárquico, tiene la obligación de investigar todos los delitos, y por eso es que, si bien está en la región de O'Higgins, en la ciudad de Rancagua, la investigación la dirigen ellos solamente, pero la investigación se está realizando todavía en la región de Aysén. Uno de los principales impedimentos de esta causa ha sido que, debido a la tardía, a lo tardío que se realizan las denuncias, y que eso sucede porque las víctimas de abusos sexuales, cuando son menores de edad, tardan mucho tiempo en denunciar, porque también es un proceso traumático, requiere también una serie de otras cuestiones, es que muchos de estos delitos estarían prescritos, o más que prescritos, serían delitos que es muy difícil obtener antecedentes o pruebas más vigentes para poder acreditar la responsabilidad de este cura. Y en ese sentido, la importancia de contar con nuevos relatos, contar con nuevas denuncias o con cualquier otro antecedente que nos pueda servir para acreditar la responsabilidad criminal de este cura Porfirio Díaz, y también la responsabilidad jerárquica que tuvieron sus superiores jerárquicos en el caso de que hayan tenido conocimiento de este tipo de denuncias y que no hayan hecho nada, como es también de conocimiento público en otros casos de naturaleza similar. Ha sucedido de que los superiores de curas u otras personas ligadas a la iglesia han ocultado este tipo de delitos. Entonces también es sumamente importante, si se tiene algún antecedente de que se hizo una denuncia a alguna autoridad de la región de Aysén y esta denuncia no prosperó, ese antecedente también es sumamente importante para poder contar, por ejemplo, con la existencia de algún delito de encubrimiento de alguna autoridad eclesiástica. La investigación, por tanto, sigue actualmente su curso. Hay órdenes de investigar que están pendientes y también diligencias que está llevando a cabo el fiscal Roberto Escobar, que es el fiscal a cargo de la causa. Y obviamente el llamado es que cualquier antecedente que puedan, que las personas de la región de Aysén tengan, conozco cualquier antecedente que sea relevante respecto de las conductas del cura Porfirio Díaz, es sumamente importante para lograr que se haga justicia y que este tipo de hechos de abusos sexuales de menores de edad cometidos por cura y por personeros de la iglesia no se vuelven a cometer. Así que ese sería más bien un pequeño resumen de la información jurídica. Bueno, y estábamos con el relato de Betsabé, que nos contaba cómo va el proceso judicial de la causa que se levantó en contra de este cura pederasta, este cura pedófilo Porfirio Díaz Reyes, que abusó por muchos años de muchos menores, niñas. No sabemos si son niños también los abusados por este cura, y que también nos deja en claro el rol, el eterno rol de encubridor de la Iglesia Católica, de sus obispos, en este caso del obispo Infanti, que se levantaron muchas denuncias también cuando se destaparon los casos de la Villa San Luis en contra de él. Y nada, pues no, ahora lo que urge es levantar más testimonio. Sabemos que deben haber muchas mujeres más que hoy en día son adultas, que sufrieron abusos por parte de este cura y que han mantenido el silencio por muchos años. El mismo silencio que mantuvo María Fernanda y el mismo silencio que mantuvieron las otras dos niñas que tuvieron la valentía de denunciar, que hoy día son mujeres adultas. Entonces, a las mujeres o a quien llegue este programa, decirles que está la instancia, que se está levantando un proceso judicial que puede prosperar, que está en nosotras también tener esa valentía, que es tan difícil, que entendemos que es súper difícil denunciar los abusos, más cuando son sufridos cuando eres niña, cuando eres niño, cuando eres pequeño. Es un paso muy grande el que das al visibilizarlo, al dejar de culparte y a denunciar a estos degenerados, ¿no es cierto? Que sabemos que no solamente están en la iglesia, sino que están en la familia, sino que están en el círculo de amigos y que son encubiertos también, pues en este caso es la iglesia la encubridora, pero en muchos casos son las familias, son las madres, son los hermanos, hermanas, los que apoyan este círculo y siguen perpetuando esta cultura de la violencia, esta cultura de la violación, de la normalización del abuso. Porque no es menor si no te penetró, no es menos delito o no es menos doloroso porque no haya sufrido una violación, como lo tipifica la ley en este país, ¿no es cierto? Sabemos que no siempre vamos a esperar cosas buenas de la justicia ordinaria, que muchas veces es la injusticia que se vive, porque no es la justicia para los pobres ni para las mujeres que denuncian estos abusos, más cuando es contra un poder institucional tan grande como lo es la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Pero tenemos confianza y en que esto va a prosperar, en que van a ser más las mujeres que van a atrever a dar el paso, que sepan que no es necesario que den sus identidades, que digan su nombre o que se saque su identidad a la luz, porque ese rol lo asumió valientemente María Fernanda y ella es la cara visible de esta demanda en contra de este cura pedófilo. Ella asumió eso muy valientemente. Le mando un abrazo muy grande a la compañera. Le agradezco mucho su valentía y su coraje, que también ha servido para muchas otras mujeres que se han levantado y se han atrevido a dar el paso de sanar, ¿no es cierto? De sanar y de denunciar. Porque el denunciar es un paso muy importante también dentro del proceso de sanar el abuso infantil. Quiero dejarles también el correo de María Fernanda, que esto se comparta. Es barreramancilla.mafe@gmail.com. Si tú te atreves a denunciar y a decir que sufriste abusos también por parte de este cura, ten la confianza de que si tú no quieres revelar tu identidad, eso va a ser respetado. No es necesario que nadie sepa quién eres. Pero sí es muy importante para que esta causa prospere tu relato, que se sumen más denuncias en contra de este pedófilo Porfirio Díaz Reyes. Les repito el correo, barreramancilla.mafe@gmail.com. Nos despedimos también, quiero dejar un temita musical puesto, que es de un grupo que se llama La Otra, y la cancioncita se llama Se Quemó, y va dedicado para todos los malditos violadores, abusadores, que algún día van a arder todos juntitos. Un abrazo grande a todas y a todos y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Trenzando Libertades. Víctima tomando la cerilla y el bidón.

sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama El Centro Libertad.